nosotros estamos acá con un estado de angustia suprema. Me imagino. Porque estamos todos los días pensando cuándo va a pasar. Vemos tormenta, movimiento, nieve, lo que sea, estamos pensando en la mina permanentemente y esto vuelve a suceder. Miriam, ¿qué ha dicho los medios? ¿Qué ha dicho Oridja? Oridja dice que él no puede actuar si no media una denuncia. Una denuncia, que habiendo denuncia sí puede actuar de oficio y tomar algunas medidas, pero en el marco de esa denuncia. Yo en este momento estoy volviendo de trabajar y estoy en la plaza donde están los otros compañeros a ver qué es lo que se decide ahí. Si bien estoy conformando un grupo de autoconvocados, de vecinos autoconvocados, estamos en contacto con la asamblea y bueno, ahí se tomarán decisiones. La información oficial es que no es agua cianurada, sino que es agua rica, solución rica, por lo que sabemos. La solución rica es tanto o más dañina, porque la solución rica es la que queda después que echan el agua cianura de las piedras. Por lo tanto, contiene cianuro y contiene todos los demás elementos que se desprenden de los bloques de roca. O sea, ellos quieren como minimizarle, decirle, sí. No, no es agua cianurada. Bueno, pero es peor.